Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Daniel. Daniel es integrante de la banda Vieja Esquina. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, César. ¿Qué tal? Programa Mixtura, gracias por la entrevista. Y un gusto después de estar en contacto después de tanto tiempo, que habíamos estado justamente hablando con ustedes cuando la banda se había iniciado. Sí, justo eso comentabas. Bueno, o sea, yo entrevisté a Julio hace muchos años. Eran, creo que, una de las primeras entrevistas que le habían hecho a Vieja Esquina. De ese tiempo, más o menos 2009 hasta la actualidad, ha pasado mucho, ¿no? Era una banda que recién estaba comenzando, que tenían, creo que, 2 o 3 temas en esa época. Y me da gusto, en realidad, por todo lo que han ido logrando, ¿no? A veces en nuestro país no suele reconocer las cosas a la gente, pero si yo, por ejemplo, posteo cosas de Vieja Esquina en el extranjero, veo que han estado con mucho éxito en festivales de Colombia, de Brasil, de México, ¿no? Y eso les ha costado mucho a ustedes, pues, obviamente, ¿no? Sí, bastante, como tú dices. Creo que es un trabajo primero de sembrar y de una cosecha a mediano y largo plazo. Nosotros, para que te hagas una idea, tenemos ya 2 discos sacados. Hemos tenido varias contribuciones en compilaciones nacionales, pero más te diría internacionales. Y ya vamos rumbo al tercer disco, que estamos apuntando que sea hacia finales de este año e inicios del siguiente. Y bueno, más allá de eso, es el público finalmente que realmente valora la música. Te diría que localmente está mucho más creciendo la movida de la música jamaicana. El reggae siempre estuvo presente, pero más que nada remontando hacia el pasado, yendo hacia el ska, yendo hacia el rocksteady, yendo hacia el ska tutón, a sus variantes como el ska core, el ska punk, están teniendo un poco más de luz, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, eso ayuda para que el género de por sí tenga un mayor posicionamiento y no simplemente las bandas sean como éxitos aislados, sino que funcionen a través de una movida, ¿no? Daniel, cuando volteas atrás y ves el trecho que ha tenido que recorrer la banda, ¿no? De salir desde abajo, incluso hasta modificar también la forma de presentación, ¿no? La ropa que ustedes usan para hacer en vivo. O sea, han tenido que aprender muchas cosas en el camino. El estar ya en otro país, por ejemplo, en este festival, hace que uno se sienta orgulloso de todo lo que ha tenido que recorrer, pues, ¿no? Sí, súper. En realidad, lo que más nos ha costado aprender, no ha costado, pero creo que la base de todo éxito siempre es la buena conexión humana que tengamos todos en la banda. También, como segundo punto, el mismo rumbo, ¿no? Todos estar en la misma línea. Creo que es una mixtura súper chévere porque en la banda tenemos distintas influencias musicales. Muchos vienen de una escuela netamente de jazz, otros de una escuela mucho más clásica, otros de una escuela mucho más popular, otros de la escena más punk, otros de la escena de world music, del funk, del rhythm and blues, de N cantidad de géneros que finalmente llegan a un solo origen, que es la música tropical, ¿no? Y nosotros nos gusta mucho eso y es algo que hemos aprendido también a cultivar, porque a lo largo de los años también la música es así, ¿no? Sigues aprendiendo, sigues desarrollando química con los demás músicos y tocas en una banda, ¿no? Y en realidad es un concepto de banda, ¿no? Que tiene un formato muy engranado y a nosotros nos gusta, disfrutamos mucho lo que hacemos y eso ayuda muchísimo para llegar a otros mercados, para llegar a festivales de Brasil, para llegar a festivales de México, para Colombia. Y en verdad siempre estamos buscando nuevas oportunidades, ¿no? Sobre todo para posicionar a la banda también en el mercado internacional y dentro del concepto de ska, ¿no? Pero ska también está dentro del paraguas de lo que es el world music, ¿no? Que es música tradicional, música proveniente del África, ¿no? Con muchos ritmos mucho más convergentes a este, ¿no? Entonces, a nosotros nos encanta y creemos que todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Dentro de estas distintas influencias que tienen cada uno de ustedes, también han podido compartir con artistas que quizás ustedes admiraban, ¿no? Han tenido una rotación interesante con músicos, también colaborando con proyectos. Uno de pequeño sueña con estar con alguien que admira y en el caso de ustedes se ha dado esa oportunidad varias veces, pues, ¿no? Sí, mira, te diría que para nosotros como banda, una de las cosas más bonitas fue haber tocado con The Scatterlights, que es nuestra banda referente. También haber sido la backing band de Doreen Schaefer, que es la vocalista de Scatterlights. De compartir con Ken Stewart, también, que es ex-manager, pero ahora tecladista de Scatterlights. Hemos tocado también con otras bandas internacionales, con Pato Banton, con Graduation, con Michael Rose. Y en realidad nos sentimos orgullosos de que la música jamaicana que nosotros hacemos pueda ser compartida también con artistas de ese nivel. Pero claro, como tú bien dices, de haber tocado con los padres del ska, los creadores, los originarios y todos los adeptos que existen, es un lujo, ¿no? Y más allá de eso, también es en la colaboración del álbum que hemos sacado, ¿no? De hecho, en este segundo disco, que se llama El Regreso de la Luna Verde, que bueno, está en Spotify y en todas las plataformas digitales, hemos hecho colaboraciones también internacionales con músicos del género y de la onda que han participado colaborativamente con la banda. Gracias a la tecnología y todo lo que es el trabajo a través de la nube, funciona perfecto para poder enviarnos mezclas, todas las grabaciones, como en el caso de Hugo Lobo de Dancing Mood, en el caso de Christoph II de Pannonio Alzas Orquestra, en el caso de Mario Zipperman de los Fabulosos Cadillacs, de Mr. T-Bone de Italia, con Victor Rice en Sao Paulo. Gracias a la tecnología hemos podido seguir fortaleciendo esa red, ¿no?, que todavía existe hoy en día y que, a pesar de que tú digas, son países que no están cerca, como el caso de Hungría, realmente la música es lo que realmente te une, ¿no?, y es lo que más nos enorgullece también para estar de pie, ¿no? Daniel, ¿qué comparación podríamos hacer, similitud o distancia hay entre el primer disco, este segundo que salió a fines del año pasado, y lo que ya tienen en mente trabajando para el tercero? Mira, el primer disco se llamó Ayahuasca. Le pusimos ese nombre porque también fue una regresión de la música jamaicana en sí propiamente, ¿no? De volver al ska tradicional con nuestro propio estilo, ¿no? Con un propio color, con un propio estilo de mezcla y de mastering. También, de hecho, trabajamos con Victor Rice, que es un productor brasilero que se caracteriza, pues, por tener esas grabaciones a lo Studio One, como se hacía antiguamente, usando bastante compresión y la mezcla en cinta, que era un color que nos gustaba bastante y que nos gusta, de hecho. Pero en ese segundo quisimos innovar un poco más, ¿no? Quisimos probar con algunos matices, arriesgar un poco más nuestros retos musicales, apuntar hacia la experimentación un poco más loca, podría decirse, siempre respetando la columna del género, siempre respetando la ska dentro de la columna vertebral, pero saliéndonos un poco más de esa rigidez, ¿no? Y esa rigidez viene por la contribución de los nuevos músicos que han participado, de nuestro propio avance también como músicos dentro del género y con la colaboración de otros músicos de afuera también, que le da un color diferente al primer disco, ¿no? Y en este tercero, bueno, todavía no voy a decir mucho, pero estamos trabajando también con amigos productores de afuera, también de la escena, para que siga siendo un material rico e internacional y sobre todo hecho con mucho amor a la música, ¿no? Con mucho amor al ska y sobre todo con mucho respeto también, ¿no? Creo que el tocarlo tiene que ser un culto a los creadores y siempre hacerlo de la manera más elegante, no limpia, ¿no? Porque finalmente la música no es algo perfecto, sino creo que es algo más sensorial, pero que ese sentir sea súper armonioso para la hora de interpretarlo y hacerlo con los demás músicos, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con Daniel de Vieja Esquina para escuchar otro tema que viene en la segunda producción de la banda. La canción es Beautiful Day y viene acompañado de Lord Panamo. Oh, Daniel, si podríamos también tener algún comentario de estos países en los que han podido ir ustedes. Por ejemplo, México es un país importante donde el ska es el energético más escuchado en ese país, ¿no? Tiene una cantidad inmensa de públicos, ¿no? ¿Qué experiencia de ustedes al estar arriba del escenario, que han podido aprender? Porque uno también aprende mucho al tocar con monstruos, ¿no? Totalmente. Mira, para mí, como Daniel, como baterista, una de las cosas que más me impactó fue tocar en el festival de Pepsi, que se llama el Pepsi Ska Fest en el DF, que era un festival que tenía más de 10.000 personas. Y tocamos, bueno, bandas con bastante trayectoria como Desorden Público, por ejemplo. Y fue espectacular, en realidad, la cantidad de público que existe por el ska. Es, en verdad, alucinante que la gente habla en tu mismo lenguaje. Si no satisfaces al público, tiene dos opciones, ¿no? O quedar muy bien, o todo lo contrario, ¿no? Nosotros ya habíamos salido de Lima con una perspectiva y una valla súper alta y nos habíamos preparado mucho para manejar un show de ese calibre, empezando de la cantidad de público, del nivel de bandas, desde el tamaño de la tarima, que es mucho más grande. O sea, son varias cosas que tienes que tener en cuenta, pero en realidad nosotros nos vinimos con esa idea, ¿no? Que es un mercado muy importante para nosotros. Queremos volver, tenemos planes de llegar muy pronto, de hacer una nueva gira allá. En realidad la banda ha ganado muy buenos adeptos allá. Hay un público que nos sigue, hemos hecho colaboraciones con gente allá también y nos encanta, ¿no? Lo mismo en Colombia, hemos estado en Bogotá tocando para Bad Manners. Bueno, estuvimos justo en febrero de este año tocando con ellos. Bueno, Bad Manners, sabes, conocer la banda inglesa del ska tutón por excelencia, y con bandas colombianas locales también, pero no solamente de Bogotá, sino habían bandas de Tunja, de las provincias de Colombia, no solamente bandas a nivel capital. Eran tres bandas, las tres bandas colombianas que habían, tres eran de diferentes lados. Para que te hagas una idea, el nivel de descentralización que existe, no a nivel musical, sino a nivel de ska, ¿no? Pero te hablo a nivel de ska jamaicano y ska tutón, ¿no? Que es el que, digamos, va un poco más a la línea del evento, ¿no? Y había un público grande, o sea, local quedaba chico para ese evento. Y nos vinimos con la misma idea, ¿no? Que es un público súper potencial, es un mercado que la gente realmente conoce y te das cuenta que estás en el mismo lenguaje, ¿no? Y en Brasil también hay un público muy, muy grande, jamaicano. Bueno, Brasil te diría que el reggae mueve bastante, también como acá, pero también el público de World Music, que es lo que te contaba hace un rato, es súper grande. Y ahí tuvimos la oportunidad de tocar en un festival que no era festival de ska, era un festival de música mundial, ¿no? Que tenía varios ritmos de rock, tenía hasta de cumbia, me acuerdo, me llamó la atención los Pirañas de Colombia. Estuvieron muchos artistas locales, también de blues brasileros, y nosotros, ¿no? Para dar la idea de que la mixtura era bien interesante. Pero lo que era transversal era la recepción del público, ¿no? Ante todos los estilos, ¿no? Hay una apertura por realmente apreciar, pues, todo tipo de música, y siempre con respeto, ¿no? Yo creo que el respeto existe también acá, pero creo que finalmente falta un poco de abrir el espectro hacia mucho más estilos, mucho más variantes. Bandas y talento, yo creo que hay muchísimo aquí. Hay músicos muy talentosos, propuestas muy interesantes, pero tiene que ser un fortalecimiento de toda la cadena, ¿no? La cadena del artista, la cadena de los managers, de los productores, de los bookers, de las sociedades protectoras de derechos de autor, ¿no? De todas las industrias, pues, que amparen al músico, que también haya, pues, alguna salvaguarda para ellos, para que realmente puedan salir adelante, porque muchas veces esas ideas buenas, esos proyectos buenos quedan en un intento y nunca más salen, ¿no? Claro, porque debería ser, porque es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Como un trabajo debería tener una protección, pues, ¿no? Como es un seguro. Es una industria. Sí, finalmente, claro. La música está dentro de lo que es servicios artísticos, ¿no? Y que tienen toda una planificación, tienen todo un esquema de trabajo que involucra ensayos, involucra grabaciones, mezclas, máster, un plan de trabajo, si vas a hacer gira, cuál va a ser tu estrategia, qué material vas a lanzar, o sea, es una industria, como te digo, ya no es tan amateur como se piensa, ¿no? O algunos piensan, ¿no? Que no todavía se da, ¿no? Daniel, estábamos hablando de los festivales en los que han tocado, y justamente el 2 de junio hay un festival en Lima, en San Isidro, el Festival Cultura Libre. Un festival que, por cierto, ha crecido bastante en estas ediciones que ha estado haciendo, y también llega al carácter de masivo, ¿no? Porque toda la zona del parque está completamente llena y también hay variedad. Y lo bueno y también destacable es que hay inversión por parte del municipio, ¿no? Como debería ser. Ojalá que más municipios copiaran esto, ¿no? Ustedes van a participar en esta edición de el 2 de junio ahí en este festival, pues, ¿no? Sí, en realidad estamos bastante contentos de participar. Es un festival que empieza desde muy temprano. Eso creo que también es un tema importante, ¿no? De que el público también sepa que los festivales tienen ese tipo de comportamiento horario, ¿no? de que tienen todo pues una rueda de presentaciones de bandas a lo largo del día. Pero más allá de eso, de la propia cultura del festival aquí en Perú, creo que la mezcla que hay entre los distintos proyectos que van a haber, entre hacerlo en un espacio abierto, como tú dices, masivo, y gestionado pues por entes municipales, que obviamente es una palanca súper importante, es una lista bastante significativa para que esa producción pueda hacerse, ¿no? Porque detrás de toda la producción pues existe un respaldo importante, desde dónde puedes armar un festival, qué facilidades se dan y toda la gestión pues que involucra una producción. La verdad que estamos súper contentos, estamos con muchas expectativas de poder participar. ¿Qué estás preparando para ese día, Daniel? O sea, yo por ejemplo, la imagen que tengo de Vieja Esquina en un escenario es una imagen contagiosa, ¿no? Muchas veces se dice que el músico vive su música, pero a veces tú ves gente que a veces con una imagen medio renegando de lo que está haciendo, quizás, ¿no? No sé si quizás por la atención, pero a Vieja Esquina yo lo veo disfrutar de lo que está haciendo y contagiar esa alegría hacia el público, ¿no? ¿Qué están preparando para este 2 de junio? La verdad que la banda últimamente ha estado bastante concentrada en los temas de producción del disco, pero estamos con bastantes expectativas. Vamos a participar con unos artistas invitados que todavía no los hemos nombrado y estamos preparando un repertorio, la verdad que bastante entretenido, y sobre todo innovar, ¿no? De innovar nuestras propias influencias, de retarnos a nosotros mismos y también de transmitir esto al público, ¿no? Creo que la idea de tocar solamente no es la única salida, sino de tocar para la banda, tocar para tus músicos, tocar para ti mismo, pero tocar para el público también, y que sea un círculo eso, ¿no? Que sea un círculo que vaya retroalimentándose, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro principal reto, en realidad, siempre poder apuntar a eso, y que obviamente la gente también vea pues que la banda se mantiene en pie, que estamos haciendo nuevas cosas. Creo que es una oportunidad no solamente para nosotros, ¿no? Sino una oportunidad también para las demás bandas, una oportunidad para el público también de darse a escuchar algo nuevo, para la producción de tener un reto más en hacer este festival maravilloso, que a nosotros en realidad nos encantaría que existan más ediciones, y no solamente de ese festival, sino de muchos más, ¿no? Eso que decías último es importante, ¿no? Porque es un festival también para la gente que viene, porque vienen varias bandas extranjeras y se llevan de alguna manera una visión de lo que se está haciendo en el Perú actualmente en música, bueno, digamos en el Lima, ¿no? Y eso es interesante porque se llevan una experiencia, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, localmente hay proyectos buenísimos y muchos son conocidos afuera. Pero creo que aún tenemos el desafío como músicos y como empresarios también, porque somos músicos y empresarios, de poder generar de que nuestra estrategia de difusión, de promoción como banda sea mucho más agresiva. Pero esto se hace también a través del público y a través de toda esa cadena pues que envuelve el festival mismo, ¿no? De hecho, nosotros hacemos la invitación abierta a todas las personas, en realidad sin importar la edad. Para nosotros creo que creemos que la música es para todos y para todas, sobre todo para poder disfrutarla, ¿no? Es un arte que alimenta el sentido, y qué mejor en un evento con grandes bandas, en un espacio también tan bonito, ¿no? Para poder pasarlo bien, ¿no? Bueno, ya lo saben, el sábado 2 de junio en el Parque Andrés Avelino Cáceres, San Isidro, es un espectáculo en realidad que se distingue de otros porque es para la familia, o sea, es aire libre, y he visto en otras ocasiones niños, todo, y ojalá que todos podamos compartir y ver a Vieja Esquina, ver a las otras bandas. Bueno, Daniel, te agradezco por tu tiempo. Bueno, gracias por la entrevista. Estamos contentos de volver a reencontrarnos, de recordar viejos tiempos, también de la banda. Nunca nos olvidamos de dónde uno parte, ¿no? Y siempre siendo humildes y siempre también ser oídos abiertos, mente abierta y sentidos abiertos para seguir avanzando, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino para todas las demás bandas, para el público. Y queremos que esto crezca y que sea cada vez mucho más grande y algo más fortalecido, ¿no? Nada, feliz de contribuir, feliz de hacer música, y bueno, los esperamos todos al festival para pasarlo súper bien. Ahí estaba la entrevista a Daniel de la banda peruana Vieja Esquina. Escuchemos ahora desde Argentina a Picando Moscas con el tema El Placer. Now rock and roll. Amigos, les saluda Jorge. Iniciamos esta serie musical. La banda es Caninos, el tema Ciudad Monótona y el EP tiene el mismo nombre. Es una novedad. Pasa otro día. Entonces este tema se llama Yo también quiero ser bonito, es de los Chompiras, de CP, que explica el significado, el sentido de la vida del hombre. Se llama No te detengas, el tema es ¿Por qué no? Y está incluido en un demo que acaban de sacar hace poquito. Son los Chuscos, el tema se llama No hay futuro, con un feed del terrible Jackie los Cenobitas, desde su EP Crónicas de un paria rimense. ¡Quieres llorar! La banda se llama Maravillas del Pueblo Chino, ellos son de Chile. El tema se llama Esperando por mí, de su disco Querer Bien, Ladrar Bien. Se llama El Kamikaze, el tema es No Me Despiertes y el disco se llama El Mejor de los Escenarios. Yeah. refugio es la oscuridad. Meces mi cabello con tus dedos. No, no me despiertes si te vas. Atravesamos el charco, esto viene de España, la banda es Vento Veloso y Los 12 Trinches, el tema es Cuando Cae el Sol y el disco es Ectoplasma.